paso la vida bailando. Me paso las horas pensando. No paro un minuto, ni dejo de verte. Solo para mí, dolor, maldita mi suerte. Me pasó las horas.